Y esta pues también está hecha en lugar. Me parece que se ven unos pinares o... Lo que pasa es que yo no sé quién hizo las fotos, eso es lo que no me acuerdo yo. Bueno, aquí pues se ve, estos son pinos. Son unos pinos que hay allí cerca del pueblo. Y esto pues era lo del monte. O las tierras que hay allí, a par de, del monte. Lo que pasa es que aquí no tengo sombrero, estoy a pelote. Bueno. Soy uno de que no calentaba el sol. ¿No me ves que no tengo sombrero? Ah, claro. Uh-huh. Y en esta pues tengo sombrero. Sí. Uh-huh. Okay. Aquí estoy más de pastor que ahí. Ahí estoy más a estilo señorito. No. ¿Pero normalmente iba de pastor? Sí, sí. Sí, siempre, sí. Si por la mañana tenía que marchar con el ganado, pues me ponía el traje de ir con el ganado, la chaqueta pellejo o la zamarra, que también teníamos zamarra. Pero zamarra no tenemos ninguna. Bueno, oye, esa polilla la tuve que tirar. Pero que no tenemos fotos, y tiene que haber fotos, pero no. ¿Y la chaqueta cuándo era? ¿Cuándo la llevabas la chaqueta? La chaqueta la llevaba, cuando venía la primavera ya pues, llevaba pues la chaqueta. Eso, pues eso. Por el invierno llevaba la zamarra. Pues eso. Más bien, siendo que un día estuviera bueno. Entonces, si a lo mejor amanecía buen día, pues cogía la chaqueta pellejo. Pero si no, pues llevaba la zamarra, porque la zamarra era más caliente. Porque la zamarra metíamos los brazos así para adentro, porque la zamarra tenía alones, que llamábamos nosotros.